Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy como ayer es el título del álbum más reciente de la cantante argentina Karina Beorlegui, una habitual habitante de nuestro podcast en colaboración con su cuarteto de guitarras. Este disco presenta una fusión de géneros musicales incluyendo tango, fado y milonga y consta de 8 canciones que abarcan tanto composiciones originales como versiones de clásicos. La canción que da nombre al álbum, Hoy como ayer, que es el tema que hoy les voy a presentar, es un tango que cuenta con música de Alejandro Bordas y letra escrita por la propia Karina Beorlegui. El cuarteto que acompaña al artista está compuesto por destacados guitarristas, Alejandro Bordas, quien se encarga de la guitarra de 7 cuerdas, así como de los arreglos, y además la producción musical. Nacho Cabello, que toca la guitarra criolla y la guitarra portuguesa, y Nahuel Larigoitía, también en guitarra criolla. Hoy como ayer, en este tiempo que remite a lo fatal, tiendo a negar que no aprendemos y que nadie queda preso de este infierno. Vuelvo a encontrar tu mirada. Hoy que me cuesta soñar en mi desvelo, lo entiendo todo. Amaneciendo envuelta en esta distopía, soy, me invento. Que perder no es en vano en este absurdo guión, como una flor desde el fango, resucito en cada esquina como un tango. Vuelvo a encontrar tu mirada. Que me cuesta soñar en mi desvelo, lo entiendo todo. Amaneciendo envuelta en esta distopía, soy, me invento. Amaneciendo envuelta en esta distopía, soy, me invento. Amaneciendo envuelta en esta distopía, soy, me invento. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Malvariche, destacada banda de folk rock originaria de Alhama de Murcia, en España, que celebra en 2026 su 40º aniversario. Recientemente ha programado un concierto de presentación para su nuevo álbum, Te Canto a las 40, que se llevará a cabo en enero de 2026 en el Teatro Cine Velasco, tras un aplazamiento debido a condiciones climáticas adversas. Este nuevo trabajo, lanzado entre 2025 y 2026, incluye 12 temas originales y un comodín, fusionando la tradición murciana con sonidos contemporáneos. Malvariche fue fundada a finales de 1985, comenzando su trayectoria con versiones de Mike Oldfield antes de enfocarse en la modernización del folclore murciano incorporando ritmos de rock y pop. La banda es especialmente reconocida por su participación en la fiesta de los Corremayos de Alhama. A lo largo de una carrera ha lanzado varios álbumes significativos, incluyendo La Leyenda de 1992, que llueva de 1995, En Concierto de 1998, 25 años no son nada del 2012, La Fiesta de los Corremayos de 2016 y Abonico del 2019, este último con un enfoque más acústico e intimista. La formación actual de la banda incluye músicos históricos como Rafa Medina en voz y guitarra, Juan Romero en bajo y Alfonso Marín en viento, junto a Germán Medina, Mari Tudela y Carlos Contreras. Volviendo a su nuevo disco Te Canto las 40, digamos que Malvariche reafirma su identidad musical tras 4 décadas de trayectoria, mostrando una evolución constante sin caer en la nostalgia. Este álbum se presenta como una celebración de la continuidad creativa, combinando memoria y renovación con un enfoque colectivo. A lo largo del álbum se aprecian sonoridades familiares, enriquecidas con nuevos matices y ritmos vocales. En sus 12 temas nuevos y un comodín que resume la historia del grupo, Malvariche se conecta lo local con lo universal, mientras que la reinterpretación de repertorios tradicionales usa temática como declaración de principios. Refleja un discurso identitario que conecta lo local con lo universal, mientras que la reinterpretación de repertorios tradicionales es en otra fase. El álbum también incluye composiciones narrativas y festivas que se vinculan con el calendario social del municipio, además de piezas más reflexivas y con una frescura que resalta la vocación intergeneracional del grupo. La producción de Constantino López es clara y equilibrada, permitiendo que cada instrumento brille sin artificios, lo que contribuye a la fluidez del álbum. Te Canto las 40 se consolida como un trabajo coherente y honesto, reafirmando a Malvariche como un referente del folk murciano contemporáneo y demostrando que la tradición, cuando está viva, sigue teniendo mucho que ofrecer. Escucharemos a Malvariche desde su disco Te Canto las 40 del 2025, su tema Raíces de todo el mundo, que refleja un discurso identitario que conecta lo local con lo universal. Raíces de todo el mundo, ¿a quien le damos la razón? Siempre tienen un dueño que dice que suyas son. Raíces de todo el mundo, ¿a quien le damos la razón? Siempre tienen un dueño que dice que suyas son. Y si todo está cambiando, ¿quién enjaula una canción? Pertenece solo a un pueblo, su patrimonio y tradición. O por contra ido viajando, hija de todos los hijos, hijos de los bisabuelos, diferente en cada pueblo. Así que están en lo cierto y también equivocados, que si lo miras desde lejos todo es puro y sagrado. Así que están en lo cierto y también equivocados, que si lo miras desde lejos todo es puro y sagrado. Y a la vez si te acercas, todo es infinito y complejo, que todos estamos mezclados. Soy tan de aquí como de lejos. Germinar un árbol robusto y chico por el viento, o que crezca alto y delgado. brota de no sé dónde, no está allí ni de otro lado, y a la vez en cada sitio tiene un son diferenciado. La jota de no sé dónde, no está allí ni de otro lado, y a la vez en cada sitio tiene un son diferenciado. Porque todo es muda y cambió, como el río pule la roca, pues nada nos pertenece, no quepa la menor duda, que hay que estar orgulloso de todo lo que heredamos, pero más aunque cualquiera, y como quiera tocarlo. La jota de no sé dónde, no está allí ni de otro lado, y a la vez en cada sitio tiene un son diferenciado. El canto y la palabra.